Hoy comenzamos contándoos nuestras andanzas del viernes 3 de febrero, que tuvimos el concierto El ritmo de los de abajo y las de abajo, solidaridad con la resistencia mexicana. Celebramos este concierto en la bóveda, en la sala de conciertos del albergue de predicadores, con Dada y El último escalón. Resistencia. Para más de 500 años nos han obligado a luchar por sobrevivir y obligar a que se nos vea a los ojos. Hemos sido forzados a resistir el despojo y el exterminio, el saqueo de nuestra madre tierra, el asesinato de nuestros dioses, el olvido de nuestros abuelos. Para más de 500 años hemos dicho que no, que nos rehusamos a morir, que seguiremos como sea necesario en esta lucha para ser quienes somos, para hacer entender que este mundo no tiene futuro sin nosotros. Seguiremos resistiendo el olvido, luchando por la vida, por la paz, por la dignidad y justicia. Conseguimos llenar la sala gracias a nuestros compañeros y compañeras solidarias de Dada y El último escalón para poder agrupar a la suficiente cantidad de gente para contarles las denuncias que vienen sucediendo de los últimos actos que suceden en México y que parece que los grandes medios de desinformación masiva intentan ocultar. Y así aprovechamos para dar lectura también a nuestro comunicado y para ofrecer la lectura de unos paneles informativos sobre las situaciones. El comunicado fue el siguiente. El ritmo de los y las de abajo. Solidaridad con la resistencia mexicana. La criminalización de la lucha y la protesta social ha llegado a límites en los que parece que nada le basta al gobierno mexicano y a sus cómplices para conseguir sus fines. No le basta con el abuso policial, sino que recurre al asesinato de estudiantes que se manifestaban en el estado de Guerrero en defensa de la educación pública. No le basta con la militarización de la vida civil y el aumento de violaciones de derechos humanos allá donde el ejército llega con la excusa de frenar el crimen. La lucha contra el narco se ha convertido en la utilización del ejército y la policía por parte de unos mafiosos contra otros mafiosos y como herramienta represora de la sociedad civil. No le basta con los hostigamientos, las amenazas, los encarcelamientos, las persecuciones y las desapariciones forzadas. Las muertes en todo el país se elevan a niveles de guerra y esos números que presenta el Estado como bajas de la lucha contra el narco intentan ocultar los asesinatos extrajudiciales de numerosos luchadores sociales, activistas, defensores de derechos humanos y la continuación del feminicidio. No le basta con las fuerzas represoras oficiales, sino que utilizan paramilitares para acosar a las poblaciones indígenas de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, y en cualquier lugar donde quieran imponer sus intereses políticos y económicos a los derechos de sus habitantes. También usan paramilitares contra las bases de apoyo zapatistas, en un intento de frenar su avance en la autonomía que demuestra que otro mundo es posible, un mundo de luz y esperanza frente a la oscuridad y la desesperanza que es lo único que ofrece el capitalismo como futuro, y que pretende presentar como un destino ineludible con el que tenemos que conformarnos. Y a esos paramilitares los cubren con impunidad, como bien saben las abejas de Azteal, que siguen pidiendo justicia. Estamos alerta de lo que pasa allí para aprender cómo actúa el monstruo del capitalismo cuando está herido, aumentando de forma desesperada su represión y su destrucción. Y en nuestra solidaridad aprenderemos de la resistencia mexicana para hacer más fuerte nuestra lucha local y construir una lucha que sentimos como común y que unida será más fuerte. También estamos alerta para señalar a nuestro Estado cómplice y las transnacionales españolas que se lucran con unos negocios manchados con la sangre del pueblo mexicano. Aquí estamos para recordarles que no aceptamos el todo vale, no con la sangre de nuestros compañeros y compañeras. Y nosotros y nosotras sí que decimos, basta ya, si nos tocan a una nos tocan a todas. Zapata vive, la lucha sigue y otro mundo es posible. We'll be right back. Aprovechamos también para recordaros que el día 2 de marzo El Último Escalón presenta su nuevo disco. Entonces, para darle un apoyo a estos grupos que son solidarios con nosotros, el día 2 lo presentan en la Sala López y son 8 euros la entrada y de regalo el CD, el nuevo CD. A continuación vamos a escuchar una entrevista que hicieron a uno de los miembros del Comité Cerezo de México. Recordaréis que os estuvimos contando las amenazas que habían sufrido y también tuvimos un espacio para ellos en nuestra jornada solidaria. Bueno, y continúa agravándose la crisis de derechos humanos en México en medio de la guerra contra el narcotráfico, en medio de 50.000 víctimas civiles inocentes, pues también se conocen amenazas en contra de organizaciones de derechos humanos prestigiosas como es el Comité Cerezo, que ha recibido el día de hoy una amenaza de muerte contra todos sus integrantes. Tenemos comunicación en este momento desde allá, desde el Distrito Federal, con Héctor Cerezo, uno de los integrantes de la familia Cerezo y encargado de la Comisión Internacional del Comité Cerezo de México. Muy buenas tardes, Héctor, y bienvenido a Contagio Radio. Muy buenas tardes y agradecido de la oportunidad de hablar con ustedes. Héctor, pero pues la situación es preocupante. Cuéntenos a nosotros y a nuestros oyentes en qué consiste la amenaza que ustedes recibieron el día de hoy. Bueno, sí, la recibimos hoy en la madrugada. Ayer a mediodía. Y fue una llamada por correo electrónico al correo del Comité Cerezo y también lo subieron como comentarios a 9 notas de la página principal del comité y básicamente es una amenaza de muerte a 5 integrantes de la familia Cerezo Contreras y nosotros creemos que es por el trabajo de defensa de derechos humanos que estamos ahorita desarrollando, sobre todo por la labor de denuncia de violación de derechos humanos por parte del ejército y por parte del Estado en general. Entonces es una amenaza con un lenguaje muy elaborado, es una amenaza que utiliza las mismas frases y palabras que nosotros utilizamos cotidianamente y que también rescata algunas cosas de otras amenazas que hemos tenido anteriormente. Entonces, efectivamente es muy preocupante y ahorita estamos en la labor de denuncia, de acción urgente, precisamente para poder no darle el mensaje al Estado de que no vamos a hacer nada. Héctor, y usted afirma que se han retomado cosas de amenazas anteriores. ¿La situación no es nueva entonces? No, la última amenaza la recibimos hace 3 años. Inclusive esta nueva amenaza hace mención de esa anterior amenaza. Nosotros como Organización de Derechos Humanos, en 10 años llevamos 13 amenazas de muerte. Entonces es una situación que se suma a un ataque sistemático en contra de nuestra labor de defensa de derechos humanos, que sí tiene que ver con esta amenaza, pero también con toda una campaña de estigmatización y desacreditar nuestra labor como defensores de derechos humanos. ¿En qué consiste esa campaña de estigmatización y desacreditación para intentar hacer el paralelo con la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia? Sí, precisamente es lo que quieren es, primero, decir que no somos defensores de derechos humanos, que nuestra labor no responde a intereses legítimos, y también para cortar todos los lazos de solidaridad con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, para aislarnos, debilitarnos y entonces sí poder ejecutar la amenaza. Pues es bien preocupante la situación. A ver, Héctor, usted denuncia que hace 3 años también recibieron amenazas y que ya son 13 las amenazas de muerte. ¿Se ha hecho algo por parte del gobierno que ustedes consideren como medida efectiva de protección de su vida y de su labor como defensores de derechos humanos? Bueno, 3 integrantes del Comité Cerezo tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también recibimos desde el 2002 el acompañamiento de brigadas internacionales de paz y lo que hemos también hecho es denunciar jurídicamente todas estas amenazas y darle seguimiento a la denuncia. Desgraciadamente, hasta la fecha, ninguna de las denuncias han tenido como resultado una investigación eficaz y un castigo a los responsables de las amenazas. Entonces,

Irán es un país del tercer mundo y ni siquiera puede proteger a sus propios científicos en el centro de Teherán. Claro que no. Son asesinados por el grupo terrorista iraní Mujahideen Ekalk, alegremente entrenado, financiado y armado por el Mossad de Israel, como acaban de descubrir los medios corporativos de Estados Unidos. Todo el mundo en Irán ya lo sabe desde hace meses. Como clímax, una falacia más. La República Islámica quiere destruir Israel. Revela la verdadera agenda. El objetivo más amplio de eliminar el régimen. Oh, si pudiéramos volver a los tiempos de nuestro gendarme persa en el Golfo. Esto es lo que se considera análisis geopolítico en los medios corporativos estadounidenses corporados por Rupert Murdoch, leídos y citados a diario por los amos del universo. Monstruos temibles, absolutamente dementes. La prueba B es un artículo de opinión en The Daily Beast, de Tina Brown, firmado por Niall Ferguson, profesor de historia en Harvard, investigador senior en el Jesus College, Oxford, y asociado senior del Hoover Institution, Stanford. Recientemente me tomé la molestia de leer el último libro de Ferguson, Civilization, The West and the Rest, Civilización, Occidente y el Resto. Durante mi vuelo Occidente al Resto, el de 16 horas de Nueva York a Hong Kong, del siglo estadounidense al siglo asiático. Ferguson comienza por refutar las razones por las cuales Israel no debería atacar Irán. Presupone que los saudíes están listos para bombardear suministros adicionales de petróleo. Erróneo. Presupone que una humillación militar llevará al colapso del régimen en Teherán. Erróneo. Afirma que Teherán no se convertirá en un discípulo sobrio, calculador de la escuela realista de la diplomacia, porque finalmente ha adquirido armas de destrucción masiva. Múltiples errores. El supremo líder ayatolá Ali Khomeini es muy sobrio y calculador y ha prohibido las armas nucleares porque son antiislámicas. El vicepresidente Dick Cheney de Estados Unidos habría estado orgulloso de contratar a Ferguson como burócrata partidario, ya que señala que la guerra preventiva puede ser un mal menor y propugna, como es debido, la destrucción creativa. Ferguson cataloga a Israel como puesto avanzado más oriental de la civilización occidental, lo que no está mal para una teocracia, etnocracia, supremacista y aislada, armada por lo menos con 200 armas nucleares no declaradas, cuyo deporte favorito es aterrorizar a los palestinos y ahora a los científicos iraníes. Hay que hablar de un estado patrocinador del terror parido por la civilización occidental. La fusión tóxica de arrogancia e ignorancia de Ferguson sobre Medio Oriente, sobre la cultura persa, sobre Asia, sobre el tema nuclear, sobre la industria petrolera, en realidad sobre todo el resto, sería inocua si no se le celebrase como un importante intelectual público. Lo mejor de su artículo realmente son los comentarios, que van desde «Me horroriza que un investigador asociado al Jesus College esté propugnando el bombardeo de musulmanes» a «¿Qué les pasa a estos británicos que ven a Estados Unidos como una plataforma para volver a inflar sus sueños de imperio?». Si esto es lo que se considera un análisis intelectual en los niveles superiores del eje anglo-estadounidense, no sorprende que todo el asunto del imperio esté condenado. Mucho más insidioso que la invasión de los guerreros del teclado es su efecto sobre el guerrero en jefe, el presidente Barack Obama de Estados Unidos. Recientemente, Obama ha estado realizando publicidad subliminal del nuevo libro de Robert Kagan, The Wall America Made. Kagan, acérrimo neoconservador, asesora a Mitt Romney, el cual puede llegar a candidato presidencial republicano si es capaz de vencer la repulsión visceral que provoca en círculos de extrema derecha. Como ha señalado perspicazmente Andrew Levin del Instituto de Estudios Políticos, Obama, el neoconservador, puede ser un paso muy acertado para anular a Mitt y ganar incluso más votos. Pero podría ser un ejercicio de transparencia, ya que Obama, incluso antes de su discurso sobre el Estado de la Unión, ha estado recitando a la perfección a Kagan. Olvidar Asia. Este será otro siglo estadounidense y yo estaré al timón. Por lo tanto, recordad, soy yo el que acuñó el único cambio en el que podéis creer. Y es el momento en el que se convierte realmente en una película de terror. si Obama, el neoconservador, concluye que para llegar a su nuevo siglo estadounidense dominante tiene que comenzar pasando un poco la aspiradora por el sudoeste de Asia, con o sin consecuencias negativas, lo hará y deleitará a la brigada de los guerreros del teclado. A continuación vamos a escuchar un reporte de Voces Nuestras sobre una noticia del expresidente de Costa Rica que deberá comparecer ante diputados de su país por el caso de Alcatel. El expresidente de Costa Rica, José María Figueres, comparecerá el 16 de febrero ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Las y los diputados le pedirán que amplíe sus explicaciones sobre el pago que le hizo la empresa Alcatel, que derivó en una investigación judicial en su contra. Recordemos que los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón fueron condenados al vinculárseles con el caso Alcatel, empresa que logró vender 400.000 líneas telefónicas y fijas en Costa Rica mediante influencias y sobornos. El expresidente Figueres quedó exento del proceso al salir del país en el 2001 hacia Suiza. 10 años después, es decir, en diciembre anterior, regresó a Costa Rica ya sin ninguna causa judicial en su contra. Aunque el expresidente Figueres sigue sosteniendo que el pago que recibió de $900,000 fueron concebidos por una consultoría, las y los diputados hablan de un tráfico de influencias. Es por ello que le llaman a comparecer. El diputado Víctor Hernández se refiere al respecto. Debió de haberse abstenido de tener un ligamen disque de consultoría, porque esa es la nube que se ha estado extendiendo. Lógicamente que detrás de todo ello lo que nosotros creemos que sucedió fue un tráfico de influencias en la que Alcatel pagaba esos disservicios de consultoría a un señor denominado don Roberto Hidalgo, quien había sido el brazo derecho del gobierno de José María Figueres como consultor, como asesor de él en Casa Presidencial. Este señor, don Roberto Hidalgo, monta una empresa y este a su vez contrata al expresidente Figueres y a doña Carmen Valverde, dice que por esta última por hacer una asesoría sobre filología. Sin embargo, lo extraño en este caso es que estos tres elementos, tanto don Roberto Hidalgo, que como dije, había sido asesor del expresidente, el mismo expresidente, y esta señora, que era a la vez hermana del presidente de Alcatel en Costa Rica y que era la secretaria general del Partido Liberación Nacional, todos ellos del Partido Liberación Nacional, se ganan en esa consultoría $900,000. O sea que entre los tres se repartieron 2.700 millones, que esos 2.700 millones forman parte de otro capital de entregas que se hicieron, como señalé anteriormente, a los otros expresidentes, que en su totalidad son 4.700 millones de 4.700.000 de dólares que se habían repartido como botín por ese tipo de tráfico de influencias. Por esa razón es que en la Comisión de Control de Gasto Público estamos convocando a estos personajes e incluyendo al expresidente para que comparezcan a esta comisión. Cabe señalar que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa es de corte político y que no tiene una implicación de carácter legal. Además que la causa en contra del exmandatario Figueres ya caducó. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, para el informativo Pulsar, les informó Laura Macuidi. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar. flores pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar Continúa la protesta indígena en Panamá contra el proyecto minero. La semana pasada, sectores de la sociedad civil panameña apoyaron la protesta antiminera iniciada en este país por grupos indígenas. Fue tras la represión policial sufrida el domingo 5 de febrero por líderes de la etnia Ngabe Buglé. La agresión dejó dos muertos. Representantes indígenas de la comarca Ngabe Buglé alcanzaron un acuerdo hoy lunes con el gobierno de Panamá para finalizar las protestas antimineras. Vamos a escuchar a Betanio Tiquidama, organizador de las protestas. La lucha que el pueblo Noa Duglé ha emprendido, pues, es una lucha justa, y creemos que de ello depende la vida de muchos pueblos originarios de Panamá. Entonces, a raíz de esto, pues, en la forma como el gobierno ha estado reprimiendo a este pueblo humilde, y no solamente el efecto de lo que es la minería y la hidroeléctrica afectaría al pueblo noble, sino que también esto va a afectar en gran manera con estas leyes en contra de los territorios nuestros, pues afectaría a todos los que manejamos los recursos naturales y las tierras, ¿no? Entonces, esta ley tiene que ser revisada de manera integral, de tal forma que beneficie realmente a los quienes hemos conservado estos recursos naturales renovables y no renovables. A continuación, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sobre los bloqueos. No se puede tener secuestrada a una cantidad enorme de turistas y de personas que no pueden movilizarse, según hemos sido informados. No se puede estar evitando que entren las ambulancias a rescatar a los enfermos y los heridos, y no se puede estar desabasteciendo a la ciudad de Panamá y a otros lugares de alimentos esenciales y básicos que necesitan. Siguiendo, Rogelio Montezuma y Silvia Carrera, líderes indígenas y además los indígenas en las manifestaciones antimineras. Nosotros podemos paralizar el país completo, se lo estamos mencionando desde el lunes. No nos han querido creer, se lo estamos demostrando en esta altura. Y no queremos que esta altura nos digan de que, como hoy, ya no se sesiona la asamblea, que esperemos hasta el lunes. Ricardo Martí, un gobierno muy prepotente que no quiere escuchar, entonces no podemos hablar. ¿Qué vamos? Hasta el momento no hemos podido restablecer información, comunicación con los hermanos, con nuestros dirigentes, porque el gobierno se ha extralimitado de su función, ha privado del derecho humano los recursos de comunicación. Le solicitamos al señor Ricardo Martinelli que establezca el medio de comunicación para así poder llegar a un medio de entendimiento, para poder tener comunicación, para llegar a fin de que se resuelva esta crisis que estamos viviendo. Queremos denunciar al gobierno nacional por haber dado órdenes, porque los compañeros que han sido heridos desde la noche de ayer, día de ayer, ayer en la noche, apenas que salen del hospital inmediatamente lo están deteniendo y le están formulando cargo, y con todo eso lo están trasladando para La Joya. Y entonces nosotros queremos saber la salud de ellos y ellos no lo permiten, ¿no? Y terminamos el programa de esta semana con la agenda. Este jueves a las 7:30 de la tarde en la Plaza Santa Engracia tiene lugar la manifestación contra la reforma laboral y contra los recortes en los servicios públicos. El viernes tenemos una doble cita a la que os convocamos desde el Comité de Solidaridad Internacionalista con el MST de Brasil. A las 5 de la tarde, en la Virosta, el papel de la mujer en la lucha por la tierra, con Giselda Coelho, del MST. Aquí convocamos tanto comité como Febrero Feminista. A las 5 de la tarde era la convocatoria en Virosta. A las 7 de la tarde, la convocatoria es en el Centro Joaquín Roncal, y la charla con la misma compañera del MST, con Giselda Coelho, será la agricultura familiar frente al agronegocio en la región amazónica. Esto es todo por esta semana. Hasta la semana que viene. Salud. Desde Cuba, territorio libre en América.